Y como todos los jueves, tenemos la columna de Mateo Blanco trayéndonos historias de la zona oeste. Este es un programa especial, así que lo vamos a dejar en manos de Gastón. ¿Por qué? Porque Gastón y Mateo van a homenajear a su escuela que cumple 30 años, cumplió el martes. Así que con ustedes, la historia de la escuela Comunidad Educativa La Paz. Buen día, Gastón. Buen día, Mateo. Hola André, muy buenos días para vos. Efectivamente estamos acá con Mateo Blanco y su columna de todos los jueves y hoy vamos a hablar de la Escuela Comunidad Educativa La Paz, que está en su cumpleaños. Hola André, hola Gastón. Así es, como decías, el martes fue el cumpleaños de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Estuvo cumpliendo unos 30 años. ¿Y nos vas a contar un poco de cómo fue que se creó esta escuela, cómo fue que llegue a existir en este barrio de la zona oeste, Mateo? Claro, sí, estuve buscando información, hablando con maestras, seños, no sé si vos también tuviste algunas de ellas. Puede ser, puede ser. Bueno, estuve hablando con mi maestra de jardín también y estuvimos investigando cómo fue que la escuela llegó al barrio. Te cuento, por los años 50, el pastor Federico Pagura se enteró a través de la familia Rodríguez que en el barrio Villa Urquiza faltaba una iglesia evangélica. En este barrio no había iglesia de esta comunidad. Entonces, un grupo de jóvenes de la Iglesia de la Resurrección, guiados por Ada Signoni, venían desde el centro en el tranvía todos los sábados para hacer un tallercito en los terrenos de la familia Rodríguez. Organizaban una merienda, llevaban la palabra del Evangelio y hacían juegos con los chicos del barrio. Al hacerse cada vez más numeroso el grupo, el pastor Pagura vio la necesidad de alquilar un local para poder hacer mejor las actividades. Así fue que se trasladaron a las instalaciones del club Hacha Brava. Allí se puso una pequeña iglesia y fue creciendo el espacio y se lo nombró Casa de la Fraternidad Cristiana. Cuando el club quedó chico, se trasladaron a la esquina de Teniente Aniete La Paz, ahora donde está ahora la escuela, ¿no, Gastón? Sí. Y allí comenzaron las tareas diarias. El jardín de infantes, llamado Caracol, empezó a trabajar todos los días. Vamos a escuchar a la señor Rita Costa, que nos va a contar un poco cómo eran esos días. Antes era, digamos, todos los fines de esquina era el parque, era el pasto, y la casa estaba del otro, o sea, toda la esquina era el pase y la casa estaba a continuación. O sea que sería más o menos más por calle La Paz, porque la otra parte era todo campo, digamos. Tenía maca, juego, pero bueno, era un terreno nada más. Sí, había cultos, estaba uno de los salones, el salón de adelante, se juntaba gente como si fuera una mini iglesia chiquita. Y iban los pastores, el que estaba en el momento, y tenían ahí los cultos, la gente de las iglesias nuestras iban a colaborar, por eso se colaboraba mucho con el barrio. Nada más como iglesia y durante la semana como jardín. Conocí una de las maestras porque yo quedé en lugar de ella. Bueno, yo a Alicia la conocía por la iglesia. Cuando ella titulariza en una escuela pública, deja el jardín y yo paso a ocupar el lugar de ella. Cuando yo llegué era el año 88. Yo estuve 2 años así con el jardín y después en el año 90, recién ahí, lo tomo y comienza los salones. Por los años 90, el Centro Educativo Latinoamericano, el colegio que está Pellegrini Entre Ríos, junto con la Iglesia Evangélica Metodista, deciden formalizar el jardincito, convirtiéndolo en un espacio de educación oficial, en una escuela. Porque antes era como que iban a hacer talleres, la tarea, pero no era una institución oficial. Marta Sarra, una de las voluntarias del Jardín de Infante y pionera del proyecto, nos estuvo contando cómo fue el proyecto educativo que ella escribió, en donde los padres del barrio aportaban los saberes y oficios mezclados con las enseñanzas de la escuela, así los chicos aprendían de este modo, de una manera no tradicional. La escuchamos a Marta contando parte de su proyecto. Claro, empieza con este proyecto que fue aprobado. Fue aprobado rápidamente y por eso está el milagro. Yo creía que no lo iban a aprobar y sí lo aprobaron. Y ahí es cuando se abre el colegio y hubo una incorporación de saberes puntuales, pero articulados con saberes que tienen que ver con lo académico. Se trabajó en un espacio de reincorporar, venían separando de las intelectuales, ¿no? Entonces hicimos esa suerte de comprensión, aparece en las primeras maestras, que fueron, bueno, primero Rita Acosta, Analía Seara, Mariana Sarra, que fueron las Sarra Petrucci, fueron las primeras maestras, pero hay documentos, hay fotos, hay definiciones, esta cosa de recuperar la cultura del barrio como legítima producción de un espacio social que tiene un plus de valía porque en esa realidad se expresan las personas y la comunidad misma. Entonces, esta cosa de interesarnos cómo se expresa el barrio dentro de la escuela y que hay una mutua relación transformativa. Una cosa que para mí es muy importante y hay que recuperar, no por aclarar, sino por tener, ver una cadena de soñadores que hacen acciones para que esos sueños se cumplan. Esto es, en el fondo, este colegio que vos ves, que cumple 30 años, es un colegio de soñadores. Y también esta cosa de comunidad educativa, La Paz, no es que nació por la casualidad de que está en la calle La Paz, no. Por eso hago mucho hincapié en los sueños y en las historias, ¿no? Se llama comunidad educativa porque nunca pienso la escuela fuera de una comunidad. Entonces, comunidad educativa era el aporte desde un lugar. Pero el presidente de la Junta en ese momento, el señor Eduardo Abinal, él se congregaba en la iglesia metodista La Paz, dice, y si le ponemos La Paz por la iglesia, entonces comunidad educativa La Paz se llama no por la calle, sino por el aporte de otro soñador que hoy no está, que dejó como una flor y una premonición de paz y la cultura de la paz que este colegio trata de todos los días construir. Así como nos contaba Marta, surgió el nombre de la escuela, Comunidad Educativa La Paz. Sí, la verdad que yo no tenía idea, pensé que era por la calle. Por la calle La Paz. Sí, eso fue una coincidencia también. Pero, como ella nos decía, el nombre Comunidad Educativa, una comunidad barrial que iba educando, mezclado con el nombre de la iglesia metodista de Barrios Hospitales, que se llama La Paz. Claro. Así que esa fue la coincidencia, y aparte la escuela está sobre calle La Paz. Sí, justo, todo coincide. Todo coincide. La escuela arrancó sus actividades en 1990, siendo un anexo del Centro Educativo Latinoamericano, la escuela que habíamos dicho de calle Pellegrini. Sí. Hasta que en 1994 se le da su número actual, y en 1996 logró tener su primera promoción de graduados, de los chicos de primaria. Sí, pero la mejor generación fue la del 2011, me parece. Claro, la graduada en la secundaria en el año 2011. Sí, sí, sí. ¿Por qué, Gastón, lo decís? No, porque me han contado. Ah, me está han bien. Contado. Perfecto. La escuela también así fue creciendo y la camada de la primaria pudo realizar la secundaria en el año siguiente. Así que fue automático el paso, digamos. No es que se perdió ninguna camada. Vamos a escuchar a Andrea Olivera, la directora ahora de la secundaria, que nos va a contar un poco cómo fue creciendo la escuela en estos últimos años. Así fue que el patio después tuvo un cerramiento especial por calle La Paz y se dio el inicio a la fachada que tiene el patio hoy, disponiendo del espacio que ocupan hoy los salones de planta baja, en ese momento inexistentes, pero que vinieron muy bien porque nuestro patio empezó a tener la fisonomía de un patio realmente escolar, con un piso uniforme y demás. Pusimos un cantero con la ayuda de los padres también, a nuestro único árbol, y bueno, y allí empezaron construcciones y proyectos que después dieron crecimiento, efectivizando la creación de los últimos salones de la planta baja y con el tiempo también gestionando muchísimo la parte de conexiones a través de proyectos que pudieran permitirnos la mano de obra voluntaria y además que esta mano de obra fuera retribuida, se genera el espacio del nivel inicial, donde se incorpora un nuevo terreno y los padres, junto a un proyecto que lleva de la mano María Fernanda González, Álvaro, Pedroso, la iglesia, bueno, capacitan a gente que ya había trabajado en los inicios de nuestro Zoom y así se da inicio a las obras del nivel inicial, que fue el levantamiento de dos salones más. Como nos contaba Andrea, la escuela siguió creciendo, junto a la ayuda de los padres, alumnos y exalumnos también. Es así como se armó una biblioteca, se realizaron dos salones nuevos por el pasaje Aguilar y también se adquirió el terreno para realizar un salón de usos múltiples, que es donde hicimos la graduación. ¿Te acordás, Gastón? Sí, me acuerdo. Bueno, eso estaba a nomás una cuadra y media de la escuela. Claro, a una cuadra y media, donde ahí se realizan los actos y también se hacen gimnasia. Actividad física, sí, me acuerdo. Malas experiencias. No eras bueno jugando a la pelota. No era. Vos, papá. Bueno, vamos a escuchar a María Fernanda, que fue directora muchos años, que nos va a decir unas palabras. Ay, ay, ay, recién me hacían acordar y no puedo dejar de decir feliz cumpleaños a La Paz. Es pensar que cada vez que fueron creciendo los pichones, yo les decía mis pollitos, porque los veía creciendo y creciendo y que eran míos estos pollitos, míos nuestros de la comunidad. Y iban creciendo y cuando llegamos al primer séptimo, pasaron un tiempo, tuvimos el octavo y el noveno y había que pensar en transformar la escuela. Y solamente transformamos e hicimos el secundario porque los chicos y las chicas nos decían, queremos seguir acá, seño. Y nos decían ese seño, por más que estaban con 15 años, y lo sentíamos que eran los mismos que a los tres los habíamos tenido UPA. Y tantas veces a las mañanas y a las tardes les he dicho buen día o buenas tardes, mis pollitos. Y fueron creciendo y estos pollitos eran grandes, con barbas, bigotes, caderas bonitas. Y les decía a mis pollitos y les daba una risa. Y yo los veía, eso fue. Para mí fue ver crecer el sueño, ver cómo las alas se desplegaban y ver que podían volar con sueños propios. No hay nada más lindo que ser docente, porque uno está cuando les cuesta dejar al papá y a la mamá y lloran abrazados a tu rodilla, cuando aprenden a escribir la primera palabrita, cuando la leen y te escriben una carta, cuando desarrollan ideas propias, cuando pueden proyectar con fundamentos que han construido desde la vocación, desde la ciencia, desde el conocimiento y desde el sentir. Y eso fue mi transitar, ver que crecían con nosotros, se desarrollaban, podían seguir en la universidad, podían recibirse y vuelven hoy con sus hijitas o pasan con una novia o vuelven profesionales o periodistas y te dicen, señor, ¿me mandas un audio? ¡Uy! ¡Qué alegría, qué bendición, qué emoción! Que nuestros pollitos hoy son unos pichones de águilas divinas, con corazón, con coraje y con sabiduría. Muchas gracias, tengo todo para agradecer a cada uno de ustedes. Bueno, le agradecemos a Fernanda su aporte a este informe sobre esta de la Comunidad Educativa La Paz de la zona oeste del barrio Villa Urquiza de Rosario, y ahí pasó un poquito la historia de esta comunidad educativa. Claro, que estuvo cumpliendo unos 30 años, que bueno, les contaban que estaban dando ahora clases virtuales como todos, pero siguen trabajando. Bueno, y ahora, como pasado esto, nos despedimos de André. Te agradecemos mucho que hayas estado acá, Mateo, para comentarnos acerca de la historia de la escuela. No, gracias a ustedes. Ah, pero antes vamos a decir la respuesta de la pregunta de la semana pasada. Dale, que me quede con la duda. La pregunta era, ¿cómo se llamaban los clubes, el luchador y el federal, cuando jugaban juntos? Bueno, se llama La República. Y Gastón, ¿hacemos una pregunta sobre la Escuela La Paz para la semana que viene? Como vos quieras. Sí, vamos a preguntar, ¿en qué año fue que a la escuela se le dio su número actual? Así que para la semana que viene estaremos diciendo esto. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo por mi parte. Un gusto, Gastón, estar acá. No, por favor, gracias a vos, Mateo, es un placer tenerte todos los jueves acá en Aire Libre comentándonos un poco más de la historia de nuestra querida zona oeste. Vale. Bueno, un saludo, André, también. Bueno, saludos, Mateo, nos volvemos a reencontrar con vos en tu columna el próximo jueves. Muy linda la historia del día de hoy, y felicitar nuevamente entonces a la Comunidad Educativa La Paz en sus 30 años. Chau, chau, hasta la próxima semana, Mateo. Hola, soy Mateo Blanco y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.